y aclarar un poco más, diremos, las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Se le podría poner un título a esta cinta, pero es aclarar las cosas sobre este ser humano, Jesús, tan desconocido. Hace 2000 años vivió este hombre llamado Jesús de Nazaret. Claro, sobre esta persona se ha montado después todo el lado este de si era hijo de Dios, si el Mesías, si la madre suya la parió, pero del Espíritu Santo, y normal todo esto que el Vaticano compuso toda esta tramoya, y después el protestantismo de Lutero. Jesús de Nazaret era un ser humano como los demás, esto ya lo he dicho muchas veces. Nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Y para las personas que no me conocen, debo decir que soy un mallorquín, nacido en Inca, me llamo Cayetano Martín Valls, descendiente de los primeros israelitas que llegaron a Mallorca, y sobre todo de los israelitas nazarenos, los seguidores de Jesús. Más tarde fueron llamados cristianos. O sea que todo lo que sé de Jesús de Nazaret es por tradición oral, y después la cosa del Espíritu de Cristo por experiencia propia. Llamamos Cristo Espíritu pensado en Dios. Entonces, como por ejemplo el budismo puede llamar Buda, Espíritu, todo en eso. Pero este ser humano dio un mensaje tan sencillo, pero al mismo tiempo tan profundo, que los mandamases religiosos ya de su tiempo, los sacerdotes, vieron en este hombre, pues, un gran peligro, y un gran peligro social. Porque cuando dice Jesús, el reino de Dios es de los pobres, deja fuera a los sacerdotes organizados de su tiempo, pero este los deja a través de todos los tiempos, hasta la actualidad. Y dice después que no se puede servir a Dios y al dinero, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Llama a los sacerdotes, además de sepulcros blanqueados, víboras y qué sé yo, pues, que son piedras de tropiezo que no entran en el reino ni dejan entrar a los demás. Ya sabemos que el llamado Nuevo Testamento fue compuesto por estas personas del Vaticano que organizaron todo este catolicismo, el Constantino, y añadieron, daron, cuando tenían en sus manos, pues, cartas de los apóstoles, han hecho la gran ensalada mal hecha. Ya se decía Jesús barbaridades, pero una de las cosas claras, sencillas y al mismo tiempo profundas, creo que no lo han tocado mucho, es decir, que Jesús resume los mandamientos de Dios en dos y dice, los dos principales mandamientos son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando en aquella ocasión que va un hombre rico a Jesús y le dice, te seguiré, hacen decir a Jesús, bueno, sabes los mandamientos, cumple la ley, sí, yo desde mi juventud he cumplido la ley de Dios. Ya. Entonces ahora vas, todo lo que tienes lo vendes y lo repartes entre los pobres, y esto no podía decirlo Jesús de Nazaret de ninguna manera, porque era la justicia personificada, y no podía decir esta barbaridad. Vos quieres decir al rico, no, y quieres burlarte de mí, porque me dices que has cumplido la ley, y la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. Trabajando nadie se hace rico, es a costa del trabajo del prójimo. Y vete, pues, devuelve todo lo que has robado, y después, si quieres seguirme, ven, toma tu cruz y sigue. En una palabra, el llamado catolicismo y protestantismo, pero sobre todo el catolicismo, porque el protestantismo sale de ellos, al puntero, cuando estos hombres, que después se autotitularon a sí mismos, papas, cardenales, obispos, sacerdotes, estaban con estudios de seminario y todo esto, vieron claramente cómo de dos. Si seguimos a Jesús de Nazaret, sus sencillas enseñanzas, esto será una especie de partido político, un partido contra los ricos. Y ahora, no hay negocio. Además, que dirán los ricos en el mundo. No. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, de este Jesús sencillo, de este trabajador, haremos todo un montaje. Y ya empiezan por decir que el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús y por obra del Espíritu Santo y tal. Es decir, que Jesús se convierte en el Hijo de Dios, hasta se dice que es Dios mismo que se hizo hombre y tal, tal. Y a través de los siglos, católicos y protestantes, pues siempre han defendido sus ideas, sus creencias, sus dogmas que ellos mismos han creado. De esta forma, los creyentes católicos y protestantes se han convertido en unos seres humanos pasivos. Es decir, nada de polémica contra los ricos. Entonces, ¿qué pasa? Que durante estos siglos así, de la existencia de este catolicismo, protestantismo, diremos de este falso cristianismo, pues creencias, dogmas, ritos, más ritos, ceremonias, dejando lo más importante, que es la justicia. Cuando en el Sermón del Monte Jesús dice aquello de bienaventurado, los pacificadores, los de limpio corazón, etc. Unido con lo que ha dicho antes del reino de Dios, de los pobres, y aprende de mí, y él era un obrero que trabajaba para comer, no cobraba para predicar. Entonces, vemos que los apóstoles han entendido a Jesús. Hay que ver cómo escribe aquel hombre Santiago, apóstol. Hay que ver también lo que dice María, la madre de Jesús, contra los ricos. El mensaje después de Jesús es la bondad personificada, el amor de Dios, es la bondad personificada en el ser humano. Buscar este reino cada uno en sí mismo, y apartar de la mente toda clase de odio, de rabia, de envidia, de maldad, y sobre todo este egoísmo, y dejar que el Cristo esté en uno mismo. Esta es la parte que diremos espiritual, mística, si queréis, pero sin olvidar la parte de la justicia. Si los dos principales mandamientos son ama a Dios todas las cosas y al prójimo a mí mismo, cosa que da muy clara. Amar al prójimo significa, pues, justicia. Venir un ser humano dentro de este llamado cristianismo, católico y protestante, y amar, pues, la industria, el comercio, en fin, y hacerse rico a costa del prójimo, en este caso, si son católicos, a costa de los creyentes de su misma religión. Esto es un colmo, porque después los sacerdotes, el pueblo católico y el protestante, dan el visto bueno a aquel de vida. Y se burlan todos de Dios y del prójimo. Pero se puede preguntar continuamente a estos señores, ¿por qué? A través de estos siglos, desde Jesús hasta hoy, habéis siempre tapado lo más importante, que es el mensaje de Jesús, de Cristo, de justicia. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz. Caramba. ¿Por qué se ha escondido esto? La cosa está clara, ya lo he dicho antes. Resulta que estos señores de irse con Jesús, ya no habría empezado el negocio enorme que han hecho a través de siglos el catolicismo y el protestantismo. Porque Jesús no ha venido a decir, montad otra religión, otros sacerdotes, que estos antiguos no sirven, otras catedrales en lugar de las mezquitas, otras iglesias, y en lugar de estos, otros que estudien el seminario, en lugar de llamarse rabinos, que se llamen sacerdotes, o que se llamen, en fin, el título que se dan unos y otros, y rector, y vicario, y tal. No, no, la cosa está clara. Han tratado de tapar lo más importante, a fin de que los pobres del mundo, los obreros, que están dentro de este catolicismo o de este protestantismo, no vean más que aquello que se les permite ver: un Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo, ha predicado un poco, ha muerto o lo han crucificado, en fin, y después ha resucitado y ahora y se ha marchado. Toma, se ha marchado. ¿Y ahora qué? Ah, ahora ya seguiremos lo mismo. Pero caramba, o sea que aquello de los sacerdotes en tiempos de Jesús era una cosa negativa contra Jesús, contra su mensaje. Y vienen los católicos, el catolicismo, y en lugar de arreglar la cosa, echan más leña al fuego, o lo que se puede decir, más agua sobre mojado, y organizan otra religión. Y después viene Martín Lutero y hace lo mismo. No querías tasa, tasa y media. Y todo para esconder esta verdad de Jesús. La sensible verdad de Jesús. Que es el amor de Dios en uno mismo, la bondad, la sencillez, trabajar para comer, amar al prójimo, no hacerse rico en la vida, de cosas materiales, hacerse rico ascosos del espíritu, bien claro lo ha dicho Jesús y veo que no lo han tapado mucho. Haceos tesoros en el cielo, dice Jesús, donde la podrida de Dorín no corrompe. Pero esto no ha sido escuchado por los mandamases, por la jerarquía, por los sacerdotes, y mucho menos por los creyentes, que les han engañado siglo tras siglo, creyendo que un día a la semana la misa católica o las misas protestantes, unas cuantas creencias, unos cuantos dogmas, después de aquella ceremonia y música y cantos y después de todo esto, que no, la vida así, normal, como hace miles y miles de años la humanidad dividida en ricos y pobres, y guerras y la explotación, el engaño continuo. No, ya es ahora, es el momento ya de que nosotros, los obreros y obreras, tanto si descendemos de Israel como si no descendemos, esta gente sencilla, pobre, los que me conocéis, todos, que tengamos una idea clara, es lo más importante de este Jesús. Y no esperemos milagros de estas organizaciones, porque ellos van a los suyos, es un negocio. Ya he dicho en muchas ocasiones que tanto el llamado catolicismo como el protestantismo nunca ha sido la iglesia de Cristo, o sea, la pequeña sinagoga, la sinagoga pobre de Jesús. Hay que insistir, el pueblo católico y protestante continuamente presenta a un Jesús sobrenatural, superhumano, Dios en persona. Y esto se escapa a la gente, claro. Mucha gente católica y protestante se dicen a sí mismo y dicen después a los demás, no podemos meternos en estas cosas, que eso es un misterio, porque si Jesús era Dios, no. Jesús de Nazaret era un ser humano igual, exactamente igual que los demás. Lo que pasa, que sea por reencarnación o sea porque lo que quieráis, el espíritu, hasta el ser, pues procura estar en contacto con el Creador, y el Creador, claro, tanto a él como a nosotros, o cualquiera que busca a Dios, lo encuentra y le alimenta el espíritu, le da ideas claras. Tiene luz. Claro, hay luz de las cosas claras. Hay que insistir, pues, el mensaje de Jesús de Nazaret supera y de mucho al comunismo, al socialismo, al anarquismo, al falto, supera, porque estas organizaciones políticas solamente van a la justicia física, material, pero Jesús va más lejos. Insiste en la bondad. Los de limpio corazón verán a Dios. Es la bondad. Entonces, hay que decir a estos sacerdotes católicos y protestantes, no vamos a polemizar con nosotros. Si Jesús era Dios, si no era Dios, si resucitó, si no resucitó. No. ¿Dónde está el mensaje de Jesús? El mensaje humano, social, en vuestra organización, en vuestra religión. Porque vemos que tenéis miembros ricos, miembros pobres. Estos feligreses que dicen ellos, creyentes, ricos y pobres, en la misma mesa del Señor, como dicen ellos, en la misa, en la comunión, la mesa de Cristo, la mesa del Señor, como unos ricos y otros pobres. Pues lo mismo ha dicho aquellas frases que parece que no las han quitado tampoco. Somos un cuerpo en Cristo. Cristo, la cabeza de este cuerpo es Cristo, es decir, los miembros. Y cuando ese cuerpo, sus miembros, cuando uno padece, todos padecen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Eso lo he dicho muchas veces a sacerdotes católicos, pastores protestantes. Y todos están de acuerdo en decirme, pero es que ayudan la limosna, hay que ayudar al prójimo. No, no. Un miembro ayudar a otro, ¿cómo es esto? Si somos un cuerpo, esta mano está limpia, la otra está sucia. Podrías como decir dos bocas, una que come y otra que no come. Por aquí hambre, por aquí saciedad de comida, bienestar. No, esto es imposible si somos un cuerpo en Cristo. Falter, Hayer, esta cosa social, humana. Cuando el hombre, sea que sea un hombre o una mujer, que empieza un negocio, entonces, la cosa está clara. Si las da de católico o de protestante, y en este caso, todas las religiones, pero en esto que ahora estamos hablando, de este llamado cristianismo, este ser humano, si abre un negocio y tiene 20 trabajadores o 50 o 2000 y producen una riqueza con su trabajo, y este empresario, dos empresarios o tres que forman sociedad, se hacen ricos a costa de la riqueza, se llevan la riqueza que produce el trabajo de los otros. ¿Dónde está este cuerpo? ¿Dónde está esta unión, comunión con Dios? Hay todo esto, y los sacerdotes católicos y protestantes están de acuerdo en defender esta gran injusticia. Entonces, ¿qué podemos esperar de estas organizaciones que se autotitulan cristianas? No lo van. Ya hemos dicho muchas veces que no hay que buscar a pedir peras al olmo, como ha dicho Jesús. Porque, ¿qué pasa? Es imposible que estos individuos que han organizado todo esto por su egoísmo, que solamente van al poder político y al dinero, que hagan cosas cristianas. Porque la limosna no es cristiana, es una tomadura de pelo. Un ser humano que da un plato de sopa a otro porque tiene hambre no hace más que cumplir la ley de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es cuestión de limosna. Ahora imaginemos estos tipos que acumulan riquezas y más riquezas. Y después, ¿qué? ¿La limosnita? No. El mensaje de Jesús es claro y sencillo. Es el reino. Buscar primero el reino de Dios. Y claro está, el reino de Dios no es católico, no es protestante, no es comunista, humano, no es socialista, no es blanco, no es negro, no es de hombres, no es de mujeres. Es de toda la humanidad. Pero si lo buscas, si buscas este reino en ti mismo, no en organizaciones. ¿Dónde está pues el mensaje de Jesús? De aquel hombre que dijo aprender de mí y él trabajaba para comer. ¿Dónde está este mensaje en la práctica dentro de la organización católica y todo esto? Después no sale, no sirve, no vale que nos digan, ah, pero nosotros tenemos a un Francisco de Asís, un Juan de la Cruz, porque tenemos a un Jorge Pons de los cuáqueros en Inglaterra, porque tenemos este caso de ahora o de otro. No, no, no, no, no. Estos son personas, y podemos creer y aceptar que en estas organizaciones, claro, que hay personas que buscan de verdad a Dios, a Cristo en sí mismo. Pero esto no son la organización. El catolicismo y el protestantismo nunca han sido el cristianismo de Jesús. Cuando decimos la iglesia pobre, es porque hemos hecho posible el restaurar, el renacer de aquella cosa tan sencilla que eran los amigos de Jesús, los nazarenos. El día que el catolicismo y el protestantismo busquen al Cristo, se conviertan a Cristo, la cosa cambiará, porque entonces dejarán la parte esta humana, la riqueza humana, y dirán a todos: no, si no haces lo mismo que nosotros, tú no puedes estar con nosotros. Y entonces los ricos mismos tendrán dos caminos: o irse con los sacerdotes o pastores, ser cristiano como ellos, cuando ellos lo sean, o dejarlos y nada, me voy al dinero. La cosa está clara. Es imposible imaginarnos, bueno, que no se puede aceptar, en la actualidad, lo que hemos visto, porque dejemos las guerras pasadas, eso son historia, pero lo que hemos visto en la actualidad, con esto de Yugoslavia, Kosovo y todo esto, la OTAN bombardeando, toda esa tramoya militar, las religiones calladas, y miembros de estas organizaciones religiosas, católicos, protestantes, a echar bombas allí, los pilotos, gobiernos, gentes que forman estos gobiernos, tanto en Norteamérica, en Inglaterra, en España, anglicanos, evangélicos de otros grupos en América, católicos de España, a las órdenes del gobierno español. O sea, las dos religiones que se autotitulan cristianas, católicos y protestantes, a echar bombas, sobre los barcos de guerra. Esto no es el cristianismo de Jesús de Nazaret, no es el mensaje de aquel obrero sencillo que dio la idea tan clara: ama a tu prójimo como a ti mismo, como echándole bombas, haciéndose rico a costa del prójimo, explotándolos. Cosa está clara. Repitamos: el catolicismo y el protestantismo, con su jerarquía, sus sacerdotes, con todos sus estudios teológicos y bíblicos y todo lo que queráis, y si han estudiado, seguramente estudian, y si el hebreo y si el arameo, para buscar las raíces de esto, todo lo que se quiera, pero esto no es el cristianismo de Jesús de Nazaret. El único cristianismo es la iglesia pobre. Y cuando decimos iglesia pobre, lo decimos en forma amplia, todo el mundo. ¿Cuántos seres humanos hay en el mundo? Católicos, protestantes, budistas, maometanos, etcétera, judíos incluso, gente sencilla, gente pobre, que trata de vivir esta justicia de Dios a la gente, estos sentimientos de bondad, vive aquello hasta donde puede, lo expresa así como puede. Esta es la iglesia pobre, la sinagoga pobre, la manada pobre, la mezquita pobre. La cosa ya no puede estar más clara. Perder pues el tiempo pensi che su gira rotondo o quadrato, come avessimo prefiriendo a Dios, es perder el tiempo. Si Jesús era hijo de Dios, si no lo era, si su madre María era virgen, no lo era, si tenía hermanos, si eran primos, y si esto, y si lo otro, todo este montaje ha sido precisamente para desbaratar a la gente, confundirla y hacer que vean en aquello una cosa tan elevada que no se puede seguir como eso que dice. No, porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿no? Pero cuando Jesús ha dicho, aprended de mí, y cuando le han dicho, maestro bueno, ha dicho, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno que es bueno, que es Dios? Es una forma total. Entonces, ¿qué pasa? Si Jesús ha dicho a los sacerdotes de su tiempo, esta casa, casa de oración, un templo, la boca, y vosotros de esto ya habéis hecho una cueva de ladrones, de negocio, claro. Pero esto no era aquel tiempo, el de siempre, y si lo vemos ahora mismo, entonces nosotros, los que nos reunimos aquí en vuestras casas, tenemos que tener la idea clara de que a medida que tenemos más y más este Espíritu de Dios que llamamos Cristo, tenemos el derecho y el deber de decir a los demás que no es por aquí la cosa, si quieres ser cristiano tienes que buscar a Cristo en ti mismo y no ir detrás de estos personajes que por muchos títulos y estudios que tengan, no tienen nada que ver con Cristo. No es ninguna de esas, que diremos ambalada, una cosa absurda, decir que ahora mismo este hombre que se autotitula el Papa Católico, cardenales, toda esa jerarquía, después los sacerdotes, el pastoreo protestante con sus obispos también, todo esto no es cristiano. Y no hay que esperar nada de cristianismo de estas personas, porque en lugar de buscar a Cristo, han buscado todo lo contrario, el anticristo. Han buscado la cosa contraria a la justicia. La injusticia, en lugar de la paz, la guerra. No es esto. El Cristo, el Espíritu que estaba en Jesús, estaba antes en todos los seres humanos, antes de Jesús, que lo buscaban, llamados profetas y sin profetas, porque no es aquello de creer que unos cuantos individuos en Israel o en Egipto, porque estaban en contacto con Dios allí en las montañas o en su casa, profetas y... Pero ¿y cuántos más en aquellos tiempos trabajaban para comer y punto? Y sentían la sencillez de la vida. La sencillez de la vida. Esto es el mismo. Y aquello de ayer es lo mismo. Entonces, ¿qué se puede decir más sobre este montaje? Solamente hay que insistir, repetir lo mismo para que se tenga la idea clara de que mucha gente, millones de seres humanos, católicos y protestantes en el mundo durante mil y pico de años han sido engañados por estas organizaciones del Vaticano y el protestantismo, haciendo creer a los demás que ellos tienen un monopolio, el depósito de la verdad de Cristo. No, de Cristo no saben nada. Simplemente el negocio, el teatro religioso, la colaboración con las guerras, já deixei as guerras organizadas por ele. Como se explica que se diga de um presidente dos Estados Unidos, o atual, este momento, decía la prensa, los medios de comunicación. El domingo fue a la iglesia con su esposa, la iglesia metodista. Allí se cantarían los himnos, una gente ahí sentada, el sacerdote con su sermón de cada domingo, y este mismo hombre después. ¡A la verga! ¡Ha llegado el momento! Tantos aviones se vayan a bombardear aquí y allá, y es tan gorda la animalada, la barbaridad, que creo que solamente podemos decir, como dijo Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, que no saben lo que se hacen estos, con tanto estudio y tanta comedia humana, pero no son cristianos, son bárbaros modernos, que no tienen nada que ver con Dios. Y en este caso, después, todas las demás religiones, si el judaísmo, si el islam, si palestino, y matanzas por aquí, matanzas por allá, en nombre de Dios. Es el colmo. Pero volvamos a este Jesús de Nazaret. Yo he procurado siempre tener esta idea clara de este Jesús de Nazaret. Lo decía esta mañana, este Jesús para mí es un modelo, un espejo, porque un ser humano puede enseñar a otro ser humano lo que dice porque lo hace. Y tú piensas, si él lo dice y lo hace, yo puedo hacer lo mismo, porque de hombre a hombre va a ser. No es un súper como lo han presentado. Lo han presentado así, un súper Dios, para que la persona se vaya aplastándose a sí misma. Ay, yo no puedo, ay, ¿cómo no puedes? Si puedes explotar a tu prójimo y hacerte rico. Este esfuerzo, porque no lo haces en buscar a Cristo en ti mismo, en lugar de buscar la riqueza material a costa del trabajo del prójimo. Y a veces a costa de su vida, de las guerras que organizan los ricos, con la bendición papal y toda esa comedia sucia de estos señores, que por mucho estudio que tengan, repito, no son cristianos, no creen en Dios, no tienen a Dios, son simplemente, podríamos decir, trozos de carne bautizada, animales que aún vegetan por los árboles, pero no viven la vida como ser humano con Cristo, con el Espíritu. Yo, francamente, yo quería desmontar un poco todo esto de Jesús. Yo creo que la cosa está clara. Hay un detalle muy importante que lo tapan, y es que en el Evangelio de Mateo se dice que José conoció de nuevo, o no conoció a su mujer, la esposa María, hasta después que hubo parido a su primogénito, que era Jesús. No la conoció hasta después. Esta palabra de conocer, que a veces hemos discutido, ya nos encontramos con Adán y Eva en el Antiguo Testamento, que se dice que Adán conoció de nuevo a Eva y tuvieron un hijo. Este conocer, que algunos han puesto la palabra coito, que es más acertado. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta mujer virgen antes y después del parto y madre de Dios? Todo ese montaje, ya digo, no se trata de que hagamos la contraria a estos señores, no. Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. No vamos a discutir esto. ¿Te sientes tú descendiente del apóstol Pedro? Allá tú, papa de Roma. esto, muy bien, todo lo que queráis. Pero mientras no haya en vosotros la idea clara de la justicia de Dios, no la justicia de los hombres, de cristianismo, nada. La cosa está clara. El ser humano, y hay que repetirlo muchas veces, que se hace rico a costa del trabajo del prójimo, se burla de Dios y del prójimo, no falta. Y se burlan los sacerdotes que consienten esto en su propia organización. Ricos y pobres. Haré un cuerpo de Cristo más asqueroso. Ahora bien, los obreros, los pobres del mundo. ¿Cuántas veces hemos dicho que los ricos tienen millones y millones en los bancos? Tierras, casas, palacios, obras de arte, lingotes de oro, todo lo que queramos. Y hay muchos pobres, pero que tienen todo esto en su cerebro, en su cabeza. Quieren ser también como ellos, quieren ser ricos. Pero nosotros decimos tanto a unos como a otros. No, buscar primero el reino de Dios en vosotros mismos, en vuestra propia vida. El reino de Dios, el Cristo, el Espíritu. Después, andar en la vida, practicando y predicando este reino a los demás. Que haga lo mismo, no que nos sigan a nosotros, no, que sigan al Cristo. Toma tu cruz, ven, sígueme. Pero a Cristo, a Jesús, Jesús de Nazaret. Después muere, desaparece de la tierra, toda aquella parte de Abraham, de si no estaba en la tumba, si esto, no vamos a discutir nada de todo esto, porque hace siglos que se pierde el tiempo con todo esto. Y tenemos la gran prueba de todo esto, de que Martín Lutero hizo la contraria al Vaticano, pero la contraria de qué. En dogmas, creencias, y ya estamos guiados, porque Martín Lutero organizó otro Vaticano, el protestantismo, y la justicia de Jesús, esto no, y se quedó ahí. No. Busca primero el reino de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, en la bondad de nosotros mismos. Y si no hay esta justicia, esta paz de Dios, todo lo demás es cuento, no sirve de nada, al contrario. Pero después nos damos cuenta de aquellas palabras de Jesús, de que hasta los publicanos y los rameros os van delante. Claro que sí. En la actualidad te encuentras con personas que te dicen que son ateas, que no creen en Dios y tienen mejores sentimientos, mejores, y viven más sus sentimientos de bondad que otros que van a misa cada día, a misa católica o protestante o budista o lo que sea. No, por sus frutos los conoceréis, no por sus creencias o dogmas, los frutos de la vida. Jesús de Nazaret, pues, era un ser humano, nació, vivió y murió como los demás seres humanos, y dice: aprended de mí. Este es el gran ejemplo, el gran modelo. Jesús de Nazaret, que tenía el Cristo, procurando nosotros tener este Espíritu, este Cristo. Somos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, y con propiedad podemos decir a los demás que hagan lo mismo. ¿Pero cómo? ¿Con fanatismos y tonterías? No. O lo tomas o lo dejas. Aquello de que han hecho decir a Jesús, el que fue bautizado y tal, y el que no viene con nosotros y no es bautizado y nada, se condenará. Nada de todo esto. O lo tomas o lo dejas. Que es cuando lo escuchaban a Jesús y algunos se largan, se marchan, y Jesús dice a los que quedan: ¿Y vosotros qué? ¿Os vais también o...? No, nosotros nos quedamos. Tú tienes palabras de vida eterna, claro, tienes la verdad. Entonces, la verdad no es asustar a nadie. O lo tomas o lo dejas. De tu pan harán las sopas. ¿Estás o no estás con el Creador, el que te ha creado? Llamamos a su Espíritu Cristo. Buda, lo que queráis. Desmontar continuamente este andamiaje religioso es necesario. Hoy más que nunca, y ahora ya entramos en este tercer milenio que dicen todo esto, desmontar toda la porquería que han hecho sobre este ser humano tan sencillo como era Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, y su familia. Sobre una familia sencilla, pobre, las animaladas que han montado, católicos y protestantes, las millonadas que habrán ganado sobre todo esto, y venga libros y más libros, y venga santos y más santos, y esto y lo otro. El capital que están manejando estas organizaciones católicas y protestantes. Y esto claramente es burlarse de una familia sencilla, pobre, trabajadora, exactamente igual que nosotros. Yo francamente, cuando veo todo esto, me revelo y digo, ¡no! Con todas mis fuerzas tengo que defender a esta familia pobre. Porque vosotros os habéis burlado no solamente de aquella familia, sino de todas las familias pobres. Bueno, defendiendo, claro, a todas las familias pobres del mundo. Porque es un insulto que hacen los ricos. Llámense religiosos, políticos, militares, lo que sea, a través de esta historia humana, cuando el pobre, un ser humano pobre, un hombre, una mujer, ha querido levantarse, dar un poco de idea a los demás pobres, hay esto, hay lo otro, y han venido estas aves de rapiña, y han dicho, no, esto para nosotros servirá para nuestro negocio y para engañar a la gente, porque esto, claro, adornado de dogmas y de creencias, bueno, y el cielo y el infierno y castigos y premios, esto es la gran religión. No, hay que defender nosotros los pobres, a aquella familia pobre. No solamente a todas las familias a través de la historia, sino a la familia que tenemos, que diremos más cercana o más conocida, si queréis, de Jesús de Nazaret. Y en la actualidad, todo ser humano pobre, trabajador, entre nosotros y otras personas que no conozcamos en este momento, que tratamos de dar la idea clara, sencilla, del amor de Dios en uno mismo. Esto llamamos los evangelios, el mensaje de Cristo. Defender esto, practicarlo, predicarlo. Tantas veces he dicho en aquello de caigo y encaiga, caramba, en el sentido de no porque se caiga físicamente o se mate, no, simplemente para desmontar todo este lado sucio de todas las religiones y sobre todo lo que se ha hecho siempre sobre la familia pobre. Y tenemos este caso de Jesús, que es ya digo, es algo que conocemos en el mundo. Millones y millones de toneladas de libros y revistas, y hablando de esta familia sencilla, de este Jesús el carpintero. Y su mensaje, ¿dónde llega? De justicia. Y lo han tapado y tapado y tapado, hasta que ha llegado el momento que los mismos creyentes, pobres, católicos y protestantes, sí, lo aceptan así. No. No. Hay que darles la idea a estos pobres que están, estos trabajadores, en la Iglesia Católica, en los protestantes, etc., y a todas las demás religiones. Este Jesús ha dado el cual. La idea clara y sencilla. Amor de Dios, amor al prójimo, la sencillez, el corazón limpio, la justicia humana, pero de Dios, no esta justicia falsificada de los mandamases de este mundo. Yo creo que hemos dado la idea clara de este desmontar todo este andamiaje de catolicismo y protestantismo, que hay que repetir una vez más, no son el cristianismo. Y les digo desde aquí, buscad al rey, al reino de Dios, buscadlo vosotros también, católicos y protestantes, y sobre todo a jerarquía y sacerdotes. Ánimos amigos. Hala, amén.